Módulo 5. La caldera a leña. Las calderas para quemar leña, rolos de eucaliptus, y otras formas como chips, son especialmente diseñadas al efecto. La diferencia entre una caldera correctamente diseñada para quemar rolos de eucaliptus y una caldera adaptada sin criterio bien estudiado, puede ser que con la caldera adaptada solo se pueda quemar o mal quemar leña con una eficiencia tan mala que no se ahorre ningún dinero. Las pérdidas de las calderas mal diseñadas o mal adaptadas pueden ser de dos tipos: los excesos de aire innecesarios, pero fundamentalmente la producción de gases sin quemar, CO y otros. Son de tal magnitud que se llevan a veces más del 30% del combustible sin quemar por la chimenea, además de ser muy contaminantes. Los otros efectos de las calderas mal diseñadas o mal adaptadas es que podrán ser más riesgosas para operar, exponiendo al operador a la posibilidad de reventones de tubos u otras partes, que podrían llevar a la muerte al operador o a su invalidez. Pero además, estas calderas pueden sufrir por las fallas de circulación interna, recalentamientos locales o depósitos barrosos en zonas de gran intercambio térmico, que terminan quemando dichas superficies de intercambio, generando riesgos, como dijimos anteriormente, pero con costos de reparación de un alto valor, tanto como la reparación en sí o la parada imprevista de la fábrica. Una caldera bien diseñada debe tener una muy buena circulación interna. Este es el punto más importante en cualquier caldera. Ser fácil de operar en el punto de más alta eficiencia y que su eficiencia total sea de un valor que realmente provoque el retorno económico deseado. Debe ser su marcha con prolongados periodos entre limpieza y fácil de limpiar. Su marcha debe ser sin imprevistas paradas. Muchas veces lo barato sale caro. Por eso las calderas adaptadas son una pichincha que la mayoría de las veces solo ahorran una fracción de lo que es posible ahorrar. Son de lenta respuesta a los cambios de consumo, son difíciles de cargar de leña, son más riesgosas de operar y son por lo general las que más contaminan.